justo la una del mediodía. Vamos a quedarnos con más cuestiones de actualidad local. Vamos a cerrar lo que es la mañana de este lunes con asuntos relacionados con lo que es la gestión municipal. Vamos a quedarnos con, bueno, pues temas que puedan girar en torno al sector de la piel, por ejemplo. También nos vamos a referir a ese proyecto de iluminación, en el caso de nuestra población, previsto, de mejora en diferentes puntos, o por ejemplo incluso en torno a lo que es el servicio de basura. Y decimos todo esto porque, bueno, pues vamos a quedarnos con novedades dentro de lo que es ese capítulo de la gestión municipal, y tenemos al otro lado del hilo telefónico al alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Manolo Toro, bienvenido, buenas tardes. Bueno, pues se parece que hemos perdido la comunicación precisamente en estos instantes, así que vamos a procurar recuperarlo en unos momentos. Bueno, pues lo cierto es que íbamos a conversar con el alcalde de Ubrique justo cuando regresa de un encuentro en la Diputación Provincial, así que esperemos que no, pero nos tememos que también lo que es la cobertura puede que haya fallado en esa conexión, como decimos, con el teléfono móvil del alcalde de nuestra localidad. Vamos a volver a intentarlo en unos segundos. Ahora sí, parece que hemos recuperado esa comunicación telefónica. Estas son las cuestiones, evidentemente, del directo. Buenas tardes, Manuel Toro, como decimos, alcalde de Ubrique, que viene de regreso de esa reunión en Diputación. Buenas tardes, bienvenido. Sí, buenas tardes, Juan Carlos. Vamos a quedarnos con, ya decimos, diferentes novedades que se desprenden precisamente de ese encuentro. Y entre otros temas que parece que se han abordado en esa reunión que han mantenido con diferentes responsables, imagino, porque son temas de distintos ámbitos, allí en Diputación, me comentabas que hay novedades en torno a lo que es el campamento juvenil, ¿no? Sí, vamos, hemos estado hablando que ya había un compromiso de la Diputación con el tema de fondos europeos, y entonces hemos pues cerrado un poco este tema, porque se ve que los fondos europeos pues ya han tenido entradas en la Diputación, y uno de los planteamientos que queríamos terminar con la Diputación, pues entre bastante, era el tema de que había un compromiso por parte de la Diputación de más de 300.000 euros para el campamento juvenil. Por tanto, bueno, pues esto quiere decir que ese compromiso se traduce, se va a hacer realidad. Sí, vamos, como digo, uno de los diferentes proyectos que hemos planteado es porque así conseguimos que de una vez por todas, después de tantísimos años que ha estado cerrado, pues hay un compromiso de la Diputación en base a un proyecto que queremos entregar, y que la Diputación pues estaría con esos fondos europeos que parece ser ya que han llegado a la Diputación, pues entrarían pues con más de 300.000 euros el proyecto del campamento juvenil, y que sin duda pues con eso podríamos conseguir que el campamento, con este dinero, y previo a sentarse también con los portavoces, pues tomar un consenso con el tema, porque también ya nos dijeron desde la Consejería de Medio Ambiente que había la posibilidad, que ya lo dijeron hace un par de semanas, estoy hablando también esta semana, de que harían ya la sesión tanto del campamento juvenil como del parque, perdón, del tema, del parque perurbano, perdón. En relación a lo que es el campamento juvenil, ¿a qué se destinarían esos 300.000 euros? ¿Para qué irían dirigidos? Bueno, eso iría exclusivamente para el campamento juvenil, ¿no? La idea es que, como digo, hay ya un compromiso más en serio ya por la Diputación. Y el primer paso sería que en esta semana, como nos han dicho ya de la Consejería de Medio Ambiente, pues que se había autorizado ya la sesión del campamento, estamos a la espera de recibir ese documento de exención por parte de la Junta, sentarnos con los portavoces y plantearle que la Diputación, con fondos europeos, pues podemos con eso conseguir abrir el campamento juvenil y aquellos funcione, y a través de esa licitación que había que hacer, pues se cree también allí empleo y que esto esté en perfectas condiciones durante todo el año, de enero a diciembre, que esté funcionando. Por lo cual también estamos creando ahí empleo y creo que con euros pues es sentarnos con los portavoces y hacer las mejoras o que posiblemente hay que hacerse allí de un muro también para más seguridad y demás, pero por lo pronto es un paso también importante hacia adelante que la Diputación pues también cuenta con esa colaboración en este proyecto y para que salga adelante. Sí, que en definitiva, bueno, se destinarían esos 300.000 euros a los trabajos que sean necesarios para que de una vez por todas abra sus puertas el campamento juvenil. Sí, no, esa es la idea, ¿no? Ya que es aquello lleva tantísimos años cerrado, por bueno, la Diputación se implica, no es una cuantía que sale del ayuntamiento, de los fondos públicos de los obriqueños, un compromiso que ya nosotros habíamos planteado y poco a poco se está haciendo la realidad, pues, gracias a Dios, con esa entrada de fondos europeos que presentan proyectos para que eso sea ya una realidad. Y ahí está el dinero, porque la idea es que eso no se quede, no se quedará más años cerrado, sino darle utilidad y vender el turismo medioambiental de aquella zona y todas las actividades deportivas que se pueden llevar a cabo previa, como digo, consulta con los portavoces, la licitación, y que sea una empresa que esté gestionando eso, sea cual sea, pero que esté generando empleo en esa zona. Dentro de lo que son los equipamientos públicos cerrados en nuestra localidad, también transferiste antes a el parque periurbano. ¿Qué novedades hay al respecto? Sí, en el parque periurbano también, pues una de las cuestiones que plantean la Consejería de Medio Ambiente es hacer la sección del parque periurbano, y también había un grupo de chavales de Ubrique que ya habían hablado con nosotros para el tema de que allí, una vez que haga la licitación la consejería, perdón, la sección la consejería, pues podríamos plantear allí pues un parque, cuestión también de medio ambiente, que pudiera también a la vez licitarse el bar del parque periurbano y aquella zona también sea una zona que esté en condiciones y no es la dejadez que está ahora mismo. Pero ahora mismo lo que queremos es por lo menos ir poniendo las piedras serias, ¿no? Si hablamos de tres cosas, no hacemos nada, vamos a ir intentando solucionar. Primero, el campamento juvenil. Esto es una fórmula de que si la Junta ya esta semana, dando de por todas, la sesión por escrito, el segundo paso sería hablar con los portavoces, hablando de un consenso sobre el proyecto y que vamos a tener ese dinero de fondos europeos para las mejoras que allí se tengan que hacer, tanto del agua que falte, otras cuestiones, pero que aquello una vez por todas pues esté abierto y cree empleo. Creemos que si aquello está abierto, se vende ese turismo medioambiental, creamos empleo y estamos vendiendo otro equipamiento que lleva tanto tiempo cerrado. Pues otro tema de importancia que tiene que ver con Diputación, lo comentamos ya hace bastante tiempo, ¿no? Hablamos de ese proyecto de mejora en torno a iluminación en nuestra localidad, subvencionada con ayuda por parte de la Diputación Provincial. Hablamos de más de medio millón de euros. Se ha estado pendiente de que esos trabajos se licitaran a una empresa determinada. Imagino que también de que llegara el dinero para que al fin y al cabo se pusieran en marcha los trabajos de mejora. Y no sé si hay novedades en ese capítulo. Sí, también ese era un aspecto que también podemos estar un poco enfadado porque yo ya también había informado de este tema y entonces estaba pidiendo esta mañana explicaciones sobre esos 500.000 euros y la comunicación que me ha hecho el técnico. Estaba hablando con un técnico sobre este tema también y con el vicepresidente de Segunda Diputación. Pues parece ser que con esa entrada de fondos europeos, también aparte de estos 300.000 euros que irían para el campamento, están ya lo que serían los 500.000 euros. Esos 500.000 euros pues habían salido anteriormente este año a licitación, pero de alguna forma se tuvieron que dejarlo de pendiente porque no entraban esos dineros europeos, pero como digo, ya se pone en proceso esa licitación para que se presente mi empresa, porque ya está ahí el dinero de los fondos europeos y otro proyecto que también se va a sacar adelante con esta licitación, y ya se sabe que previo a esa licitación ya están ahí guardados los 500.000 euros de iluminación, que serían pues para la mejora de las diferentes zonas de la población que hay que mejorar. No sé si durante este tiempo ya se ha hecho algún plan específico, digo, con zonas prioritarias para mejorar la iluminación. ¿Esa cantidad se tiene pensado ya en qué se va a invertir exactamente? Sí, no, nosotros dentro del presupuesto que teníamos de 2000, el presupuesto prorrogado, pues hemos intentado ir haciendo poco a poco mejoras. No tenías un capítulo amplio como este de 500.000 euros. Hemos ido haciendo mejoras en varias zonas, ¿no? Allí en la zona de la zona del Expo para abajo y otros también, pero no es lo mismo contar precisamente con esta cantidad de 500.000 euros que licitará una empresa, hará muchísimas mejoras de iluminación en Ubrique, que hay que hacerla, y con esa también licitación y que entre con ese dinero, también pues exigiremos que esa empresa pues coloque también a personal de Ubrique. Bueno, pues eso ya decimos sobre este proyecto de iluminación, que por tanto no hay nada en concreto. Quiero decir, imagino que sí, que tenéis demandas de vecinos por diferentes zonas que, no sé si, también supongo que es lo que se va a intentar según las prioridades, según la situación y bueno, pues también zonas más transitadas y demás. No sé con qué requisito o qué elementos se van a tener más en cuenta, pero en definitiva no hay nada concreto cerrado sobre ¿cuáles son las zonas que se van a ver beneficiadas o dónde se va a poner el foco, sobre todo, nunca mejor dicho, para mejorar la iluminación en Ubrique? Bueno, pues lo han podido comprobar cómo se acaba de cortar la comunicación. Lo veníamos diciendo, la verdad es que estamos hablando con el alcalde de Ubrique en ese tramo desde Diputación, viene viajando hacia nuestra localidad, así que es normal que en algún momento de esa conversación se pudiera cortar esta entrevista que estamos realizando evidentemente en directo, así que en principio vamos a dejarlo aquí porque va a ser complicado incluso que durante los próximos instantes, aunque retomemos esta comunicación, no haya más cortes en la misma. Así que, como decimos, vamos a quedarnos sobre todo con esas dos novedades. Lo cierto es que parece que en ese encuentro en Diputación también incluso hay algún tipo de novedad en torno a lo que es el consorcio de basuras. Hay otra serie de apuntes, de noticias dentro de lo que es el ámbito de la gestión municipal, podríamos comentar, pero que va a ser complicado ya, puesto que, como decimos, acabamos de perder esa comunicación con el alcalde de Ubrique, Manuel Toro. 1:14, ahí quedaba esa información que hemos podido llevarles. Si fuera posible, si viéramos que es fiable la comunicación, esa llamada telefónica, volveríamos a intentarlo, y si no, pondremos aquí el punto y final y conversaremos con el alcalde de Ubrique ya en otra ocasión, pero no dentro de lo que es, ya decimos, ese viaje de Diputación y, por tanto, la posibilidad de que en cualquier momento de ese trayecto pues pueda volver a cortarse esta comunicación telefónica. Lo dicho, nos quedamos aquí, enseguida ya volvemos casi casi para despedir en la mañana de este lunes.